programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque hoy vamos a hablar sobre las narrativas de la música y las artes. Uno de esos talleres que siempre se presentan aquí en la capital de los ecuatorianos para que todos podamos disfrutarlas. Y en este caso tenemos ya un invitado para que nos hable de ello. Y obviamente quienes trabajan para presentar es precisamente el área de Letras y Estudios de la Cultura, Universidad Andina Simón Bolívar. Así que en breves minutos nosotros vamos a recibir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Raúl Serrano Sánchez, uno de nuestros escritores ecuatorianos que nos ayudará a acercarnos más a las narrativas de la música y las artes. Pero enseguida yo quiero invitarles a ustedes a que me acompañen para compartir una de las reflexiones que encontramos en el internet, precisamente en una de las páginas de El Otro Lado. Es una reflexión precisamente sobre la literatura que dice lo siguiente. Leer es un acto de rechazo en los tiempos que corren. Es rebeldía, inconformismo, ganas de vivir, ir más allá de la frontera donde la mayoría se queda. Es renuncia y es compromiso con una forma de pensar y de vivir, por lo tanto, que no es lo que aparece en los cuentos infantiles de final feliz que adorábamos. Participamos de la literatura con personajes melancólicos, conflictivos, adaptados sociales como nosotros, nos dice este artículo. ¿Alguien recuerda algún personaje literario que sea feliz y no resulte caricaturesco? No leemos literatura para ser felices, no leemos para solucionar la vida, no leemos a los grandes clásicos solo por aprender, leemos por placer. Adoramos meternos en la piel de personajes indisciplinados e inconformistas que sufren y lloran por lo que nosotros mismos somos al fin y al cabo. Terminamos identificados con ellos y haciendo nuestra esa experiencia de quien escribe. Buscamos la crítica, el análisis, buscamos meternos en otras identidades y darle la mano a personajes que a veces odiamos y a veces amamos y respetamos, pero que siempre despierta de cualquier manera nuestra curiosidad, lo suficiente como para tenernos horas sentados en una misma posición estoicamente inalterable. Pero, ¿quién dijo que ser crítico es bueno? Lo bueno no es aprender a conformarse, vivir de forma sencilla y simple, dejándonos llevar por las circunstancias sin difíciles debates morales, ni grandes conflictos existenciales que persiguen al hombre desde el primero de ellos. Y de ahí nos dejan en una gran interrogante en este artículo que dice, ¿por qué lee usted literatura? ¿Para qué sirve la literatura? Bueno, aquí vamos a tener muchas respuestas en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar siempre conectados a Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural que puede llegar hasta Loja gracias a Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Autoestima arriba, esa es la que necesitamos nosotros para seguir un día lleno de mucho placer. Ese momento donde nosotros de pronto empezamos a escribir la literatura en esas hojas en blanco, mientras escuchamos música quizá, o de pronto mientras usted cocina, mientras usted lava, mientras usted esté en su oficina, empieza a hacer literatura y esas letras también de pronto usted las empieza a tararear y hacemos música. Talentos imprescindibles que nos presentan canciones hermosas en este programa. Escucharemos muchas canciones y de hecho también tendremos a uno de los grandes de América, como es el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Estaremos escuchando diferentes géneros musicales que interpreta porque vamos a hablar mucho sobre la narrativa de la música y de las artes. Nosotros en el principio de este programa habíamos escuchado una canción junto a Suárez Villamar, Recuerdo para mi amor al ritmo de Pasacalle, de Esperanza Franco. Ahí está, una damita también que escribió esta canción para que mujeres como este grupo puedan interpretarla. ¿Pero qué les parece si nosotros pensamos en esa belleza de la literatura, de estas letras que nos presenta la música? Vamos a acompañarles con música a propósito de esto. Y por acá, en homenaje a Esmeraldas, canciones como estas, viene El Pasillo de Winston y Drobo, que lleva por título Morena Linda Morena. Que lo disfruten y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. Morena Linda linda morena, camino del sol ardiente, clavel de encendido antojo, puñal que va con la muerte, palabras de sol y brisa, guasa de tierra caliente, abecedario de besos, cuando el palmar se estremece, cuando las nubes se pintan con los más lindos pinceles, cuando la mar se levanta, cuando las sombras se crecen, morena linda, morena, orgullo de raza prieta. Tu suelo te dio la gracia y tu cimbriante donaire es igual hoy es arrullo en el tapiz de la tarde. El son de la marimba, vaivén de felino paso, eres de marín de selva, cantante tambor vibrante, y el sol se quema en tu hoguera, morena linda morena, morena linda morena, mi tierra esmeraldeña. Tu suelo te dio la gracia y tu cimbriante donaire es chicuelo y es arrullo en el tapiz de la tarde. Eres son de la marimba, vaivén de felino paso, eres de mar y de selva, cantante tambor vibrante, y el sol se quema en tu hoguera. Morena linda, morena, morena linda, morena, de mi tierra esmeraldeña. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos nosotros con nuestro invitado para hablar sobre uno de los cursos abiertos que lo han denominado Narrativas de la Música y las Artes, que brinda el área de Letras y Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y bueno, ¿quién es este personaje que está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura? Se trata de Raúl Serrano Sánchez, escritor, periodista y ensayista ecuatoriano. Nació en Arenillas, provincia del Oro. Bienvenido, paisano. Perteneciente a la generación post-desencanto y ha publicado varios cuentos y novelas por los que ha ganado varios reconocimientos, tales como el Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara en el año de 1997, y ejerce la docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Algunas de sus novelas son biográficas, siendo la más sobresaliente En la ciudad se ha perdido un novelista, La narrativa de vanguardia de Humberto Salvador, y Rondando a JJ, inspirada precisamente en la vida del cantautor Julio Jaramillo, y también está por aquí rondando sobre la capital de los ecuatorianos y sobre los que les gusta leer, como es El pianista sobre la niebla. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Laura, buenos días, gracias por la invitación para conversar sobre esta propuesta de este curso abierto que convoca el área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Bueno, y nosotros, antes de introducirnos en el tema, sí nos gustaría, para que la gente también conozca quién está aquí en los estudios de la radio, sabemos que usted ha obtenido varios premios, como lo habíamos mencionado, pero eso no ha parado. Sigue su amor, su pasión por la poesía, por la literatura, y también le ha llevado a obtener grandes satisfacciones por ese trabajo. Sí, sin duda es algo que, como suelo decir, el vicio por la escritura es algo que espero siempre esté presente en mi vida, ¿no? Espero no me abandone, porque de lo contrario no sé qué va a pasar, pero sí, es un oficio que uno asume con pasión, ¿no? Y que sin duda lo hace de la manera más intensa y tratando de, pues, bueno, volcar ahí en esa pasión todo lo que esto implica, ¿no? Tratando de lograr hacer un trabajo que sea, pues, en lo posible y llegue a tener una calidad estética, ¿no? Y que esperamos que, siempre esperamos que esto sea así, ¿no? Cuando usted escribe, ¿tiene en mente de que es posible un premio? No, porque uno no escribe pensando en ganarse un premio. Lo que uno escribe es pensando en lo que ese texto que está trabajando puede ser capaz de generar, de suscitar en la propia experiencia de la escritura, ¿no? Ni siquiera piensas en quién lo va a leer, sino que es un trabajo, un duelo, como suelo decir, a muerte entre el autor y su texto, ¿no? Entonces, nadie está pensando, no creo que nadie sensatamente esté pensando, bueno, es probable que alguien por ahí también tenga esa opción, que esté muy interesado en estar escribiendo porque le interesaría ganarse tal o pascual premio. Pero yo creo que un autor, un escritor legítimo no tiene eso como una prioridad. La prioridad es escribir, la prioridad es desarrollar su trabajo de la manera más vital, profunda y volcarse ahí de una manera íntegra, ¿no? Entonces no creo que nadie está pensando pues en... Ahora, que un premio venga como añadidura es otra cosa, ¿no? Pero es porque alguien decide presentar un texto en un determinado concurso. Y si ese texto, qué bueno, si gana, y más aún si es un premio muy sustancioso, ¿no? Porque le va a permitir a ese autor o autora, pues bueno, superar muchas cosas de la vida cotidiana, de la vida práctica, ¿no? ¿Y cómo está la narrativa aquí en nuestro país? Yo creo que está bien, que hay un buen trabajo de autores nuevos, de toda una generación que surgió incluso desde los años 80, que son muchos. Algunos integraron los talleres que en la Casa de la Cultura dirigió el maestro Miguel Donoso Pareja, tanto aquí en Quito como en Guayaquil, en ese periodo. Y bueno, otros autores que no necesariamente han pertenecido a estos talleres, pero que se vincularon a otros talleres y que, de manera independiente, han desarrollado un trabajo que hoy en día realmente es bastante, bastante importante, ¿no? Es un trabajo muy revelador. ¿El participar en talleres de alguna forma motiva también a que uno pueda lanzarse a hacer literatura? Yo creo que sí, yo creo que alguien que se ha lanzado a hacer literatura siempre está interesado de pronto en buscar el espacio de un taller, ¿no? Porque eso le va a permitir muchas cosas. Una de esas, por ejemplo, lograr confrontar su trabajo con un público, con unos lectores, los que integran el taller, que son lectores, digamos, particulares, yo diría especializados, porque quienes integran un taller es gente que tiene una trayectoria como lector, ¿no? Y también como escritor, porque ha venido escribiendo algo, ¿no? Entonces, yo creo que el taller es un espacio muy válido porque permite muchas cosas, entre esas, superar una serie de prejuicios que tienen que ver con con el propio acto o el oficio de la escritura, ¿no? Uno de esos es, por ejemplo, la crítica. ¿Qué implica asumir la crítica y tener una postura frente a la crítica, ¿no? Saber que el trabajar con un texto no es una cuestión de estar esperando la inspiración o de estar creyéndose que eres un genio, sino que es resultado de un trabajo sostenido, que eso está siempre respaldado por esa pasión, por ese trabajo, por esa vocación, por esa condena incluso, ¿no? Que en que se convierte la escritura, ¿no? Bueno, vamos nosotros a escuchar música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y al regresar pues ya vamos a entrar a este tema sobre la narrativa de la música y las artes. ¿Y qué les parece si nos vamos con esta canción Rumbo al Sur, precisamente, que la interpreta Julio Jaramillo Laurido y es uno de los artistas su favorito? Sí, sin duda, y tengo mucha pasión por la música de JJ, ¿no? Así es, entonces nosotros vamos a acompañarle a Julio Jaramillo Rumbo al Sur. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur, y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado. Me marcho más feliz llevando tu calor, el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso y ahora nos vamos con Raúl a hablar sobre las narrativas de la música y las artes, puesto que el área de las letras y estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, pues está invitando a inscribirse en el segundo módulo del curso abierto. Y bueno, pues aquí tendrán una relación, una representación y nexos entre la literatura y otras artes. Así que vamos a ir ampliando qué pasó con ese primer módulo. Bien, sabes que el primer módulo fue... bueno, este curso se titula, como tú bien lo has mencionado, Laura, Narrativas de la Música y las Artes, representación y nexos entre la literatura y las otras artes, ¿no? Este curso lo que se propone es pasar revista a lo que son las relaciones entre la literatura y las otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura, el cine, el teatro, ¿verdad? Y que sin duda esto está presente en la literatura a través de una serie de personajes que representan o que vienen de esta otra, de estas otras artes, ¿no? Entonces, eso es lo que este curso está proponiendo. Entonces, hay una revisión de textos donde están presentes figuras del cine, ¿no? Como pasó en el primer trimestre que vimos en la con la novela de del escritor mexicano Carlos Fuentes, que se titula Diana o la cazadora solitaria, que es una recreación de las experiencias que tuvo Fuentes con esta gran actriz mexicana que se llama Jean Sever, y que él la recreó de una manera muy poética, ¿no? Fue una relación bastante intensa, pero a la vez fue una relación complicada, ¿no? Como son todas las relaciones, complejas, ¿no? Y lo interesante es como que esta novela da un testimonio a la vez de lo que fueron la década de los 60 y los 70, ¿no? En el mundo de la cultura y del cine en particular norteamericano, ¿no? Entonces, este curso está siempre buscando o ha propuesto estos textos y autores que sin duda en los que estas manifestaciones como la pintura, el teatro, la música, se han logrado representar, ¿no? Entonces, tenemos que en esta nueva convocatoria, perdón, en este segundo módulo, estamos proponiendo asimismo autores y textos que tienen que ver con este universo, ¿no? Vamos a empezar con una revisión de, por ejemplo, de un poemario de este gran poeta francés Yves Bonnefoy, ¿no? Que es un texto donde él hace toda una reflexión sobre lo que es la pintura, ¿no? Las artes plásticas. Y luego vamos a revisar dos cuentos de Marguerite Yourcenar en las que están presentes también pintores, ¿no? Y un poco la experiencia, lo que significa esta idea de la pintura, ¿no? Es a través de estos dos cuentos magistrales de Yourcenar, ¿no? ¿Y cómo se relaciona la pintura y los cuentos? La narrativa, prácticamente. Bueno, la idea es que hay una relación en el sentido de que ahí está presente personajes que su vida, su universo gira en torno a lo que es, en este caso, un arte como tan hermoso como la pintura, ¿no? Toda su complejidad. Entonces, ¿qué ha hecho la literatura? Básicamente, de la narrativa como de la poesía, ha habido esta representación, ¿no? Esta manera de abordar a estos autores, a estos artistas que dan cuenta de lo que es su oficio, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir retomando parte de lo que usted hace. Por ejemplo, cuando leemos el libro El pianista sobre la niebla, usted hace una relación con un pianista. Es decir, que ese pianista está entre la niebla, y de hecho la literatura la estamos relacionando permanentemente con la música. Sí, efectivamente. Esa es la idea, como tú bien lo comentas. O sea, como a través, por ejemplo, en esta novela de la que hablábamos el otro día, Un pianista entre la niebla, está presente Landero, que es un pianista, que un músico muy a su pesar, porque él nunca tuvo la idea de ser músico, sino que por esas casualidades de la vida conoce a un maestro que es el que lo introduce en todo este mundo, esta magia de la música, ¿no? Básicamente de un instrumento como el piano, ¿no? Entonces, a través de él es que se va dando como esta representación de lo que significa este tipo de, además que es un lenguaje, ¿no? La música es un lenguaje, y a la vez este mundo, ¿no? Que siempre está cargado de una serie de interrogantes, de obsesiones, como son las que va a tener este en este caso este pianista, que es Landero, ¿no? Y sobre todo algo mágico que tiene este trabajo del escritor, de quien hace literatura, es que no pierde de vista, porque vemos que en este libro, por ejemplo, usted llega hasta las manos de los ebanistas, de los luthiers, como es el maestro Verdugo, por ejemplo. Porque no solamente nos estamos quedando en aquel que nos transmite emociones y sensaciones a través de la música, sino también esas emociones y sensaciones que nos transmiten los luthiers. Sí, sin duda, porque ahí está de por medio, incluso aparecen los maestros, los artesanos que son los que construyen los pianos, por ejemplo, ¿no? Y del que se da cuenta en la novela del caso de uno de estos maestros que existió aquí en Quito, ¿no? Y que eso es un arte como aparte, ¿no? O sea, alguien que, por ejemplo, construye un piano, no necesariamente es alguien que lo pueda tocar, que pueda ejecutar el piano. Y es igual que el caso de los afinadores, ¿no? Un afinador de piano no necesariamente es un gran concertista o un gran ejecutante, ¿no?, del teclado, ¿no? Eso es como muy particular, muy mágico esto, ¿no? Entonces sí, o sea, en esta novela, Un pianista entre la niebla está como atravesándose este mundo precisamente de la música, ¿no?, de una manera muy particular. En el caso del personaje llamado Landero, que tiene esa relación con este maestro venido desde Polonia, que es un migrante, es el maestro Gras, ¿no? Y con él, y él es el gran Gras. Maestro Gras, que es el que le enseña todo el arte de una manera también un poco muy surrealista, muy mágica, porque el otro era un hombre que realmente no tenía ninguna cualidades ni talentos, ¿no? Pero el maestro en un momento dado empieza a descubrirlos y a demostrarles que él podía convertirse en un extraordinario músico, ¿no? Músico. Bueno, yo creo que sucede a menudo aquí en algunas historias de nuestros artistas, de que precisamente es un maestro, una maestra que motiva y que hace que aprenda a hacer música. Y bueno, usted también tiene un libro sobre el novelista que se perdió. Bueno, me da la sensación, no lo he leído, este libro, de que está por ahí en alguna de las partes. Y a su vez, a usted le motivó Julio Jaramillo también el poder escribir un libro. ¿Qué intenta transmitir? Bueno, primero era un tributo a uno de los grandes artistas populares del Ecuador, ¿no? Como es JJ, Julio Jaramillo. Siempre me ha interesado su arte, su música, pero a la vez su vida, ¿no? La vida de JJ está cargada de una serie de hechos, de acontecimientos, de gestos que sin duda son bastante reveladores, ¿no? Y además su vida de por sí está atravesada por una poesía que tiene que ver con todo este mundo de los artistas marginales, ¿no? No olvidemos que la vida, la música de JJ, yo recuerdo esto, en mi pueblo era una música condenada, y él era un artista condenado, ¿no? Mira lo curioso y los prejuicios sobre todo de lo que es la cultura hegemónica, ¿no? Porque recuerdo que siempre se decía que quien oía JJ, los que lo oían, ¿quiénes eran? Eran la gente de baja ralea, entre comillas, ¿no? O sea, los marginales. La gente que iba a las cantinas, era a los salones. Era la música chicha. Era la música, claro, para los, lo que yo suelo decir, los réprobos del paraíso, ¿no? Aquellos seres, aquellas criaturas que sin duda habitaban o eran parte de estos lugares, que eran como subsuelos en todas las ciudades y la sociedad ecuatoriana, pero que sin duda estas criaturas, estos personajes, eran a la vez quienes mejor recepcionaban la música y sintonizaban de una manera bastante impresionante, reveladora, con JJ, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno estudia JJ, su mundo, empieza a descubrir que ese mundo marginal, de este mundo de los réprobos, ¿no?, de los condenados de alguna forma por los prejuicios y una sociedad excluyente, eran los que sin duda construían un correlato respecto a la historia de este país, ¿no? Y es una historia cargada de muchos dolores que la historia oficial, por cierto, ha ocultado, ¿no? Entonces, ahí vemos y nos vamos a encontrar con la vida de los marginados, de los migrantes del campo a la ciudad, ¿no? De la gente que incluso por razones hasta racistas, ¿verdad?, han padecido mucho y han tenido que confrontar una serie de situaciones críticas, ¿no? Y por tanto también de por medio todo lo que significa el mal, uno de las pasiones y sentimientos más complejos, que tiene que ver con el tramado del amor, ¿no?, y de las pasiones, o de lo que significan las relaciones amatorias, ¿no? Entonces, ese mundo era un mundo, como te cuento, muy marginal, en el sentido de que la gente, incluso cuando uno los escuchaba, te decían que no te podías ni siquiera acercar a esos sitios que eran los salones, las cantinas, como se llamaba, ¿no? Y donde JJ era, digamos, la voz actuante siempre, porque se lo escuchaba día y noche, ¿no? Yo estaba rodeado en mi pueblo de cuarteles, pero también estaba rodeado de cantinas, salones, donde más había salones y cantinas que escuelas, ¿no? Y donde realmente nos acostábamos y nos despertábamos escuchando a JJ, ¿no? ¿Quién no se ha motivado con Julio Jaramillo? Aquí escuchamos a Raúl Serrano, y también recuerdo que dentro de lo que fue la Bienal de Escultura en Machachi, también hubo la motivación y la inspiración de una escultura, porque nos contaba este personaje centroamericano de que su abuela escuchaba música de Julio Jaramillo y él era muy chico, y que después eso se le quedó sembrado y por ello le vino la motivación de hacer una escultura, y que ustedes la pueden ir y visitar allá en el Cantón Mejía, Machachi, en esta Bienal de año anterior que hubo. Quiero enviar un saludo para Ramiro Morales, gracias por mirarnos a través de las redes sociales, y también a Pamela Sánchez, que está mirando este programa. Yo quiero decirles que a los que están en las redes nos permitan, nos vamos a separar un momentito y para escuchar una de las canciones, porque Julio Jaramillo ha sido uno de los personajes que no solamente se dedicó a hacer pasillos, sino que también hubieron tangos, hubieron vals, hubieron joropos y boleros, muchos géneros musicales y ritmos también ecuatorianos. Al regresar, queremos hacerles escuchar o comentar también sobre este personaje que, como nos decía Raúl, no gustaba mucho aquí en Ecuador, pero vamos a comentar qué es lo que de pronto hizo que a este personaje se lo recuerde y sea un artista que permanece en nuestra memoria. Gracias a Juan Pablo Moncayo por acompañarnos. Tierra Negra, junto a Julio Jaramillo Laurido. Adiós, llanos del oeste, matorrales y caminos. Adiós, llanos del oeste, matorrales y caminos. No saben con qué dolor de tu lado me despido. No saben con qué dolor de tu lado me despido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Recordando para mí, aquellos llanos queridos. Recordando para mí, aquellos llanos queridos. Sabanas y palmares, mi tierra negra con caballos y novillos. Al ver sabanas suspira todo aquel que es buen llanero. Al ver sabanas suspira, se acuerda de su caballo, de su soga y de su silla. Se acuerda de su caballo, de su caballo, de su soga y de su silla. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comparte con nosotros Raúl Serrano Sánchez, escritor y también catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y que, bueno, está aquí para contarnos cada uno de los detalles sobre el segundo taller Narrativas de la Música y las Artes, una representación y nexo entre la literatura y las otras artes. Vamos, de hecho, en este instante a conocer sobre los contenidos que contendrá este taller, pero sí, Raúl, quisiera que tú me permitas comentar y decir que, como tú decías, Julio Jaramillo como que era prohibido en cada uno de los hogares. Sin embargo, tengo la sensación de que Julio Jaramillo Laurido no quería, de alguna forma, él no, sino la gente no quería como así recordarlo, pero el momento que él falleció y Venezuela, México y otros países dijeron murió Julio Jaramillo, es como que en ese momento ¡ting!, nos dieron un pinchazo y empezamos a despertar y a reconocer la calidad de artista que teníamos aquí en Ecuador. Sí, bueno, yo creo que lo que pasó es que siempre Julio Jaramillo se fue a temprana edad del Ecuador, incluso fue resultado de un hecho que aconteció en su vida y que a él lo incomodó mucho, realmente lo afectó, y él decidió marcharse. Entonces hizo una gira internacional que fue todo un éxito ya en los años 50. Fue a Bolivia, a Uruguay, a Argentina, fue a Caracas y terminó luego, pues, sabemos, recalando en México, donde se quedó muchos años, ¿no? Y para entonces la fama de Julio Jaramillo, su música cada vez empezó a divulgarse más en el Ecuador, y eso hizo que se convirtiera en el gran referente de la música nacional, ¿no? Ahí, y ya para la época empezó su nombre a sonar muy fuerte, su voz se escuchaba en todas las radios. Ahora, esa anécdota que te contaba es como... precisamente eso nos quedó pendiente. El contraste de Julio Jaramillo, de que si bien unos lo condenaban, que era desde la cultura hegemónica, hay que también subrayar que esa parte, las personas que estaban en este sector de la cultura hegemónica, del poder hegemónico, también de a poco empezaron a verse seducidos por la voz de Julio Jaramillo, a tal grado que incluso se sabe que muchos, por ejemplo, lo que hoy se dice pelucones, por ejemplo, de Guayaquil, y iban a contratar en La Lagartera, que era un barrio donde siempre estaban los músicos populares, ¿no?, en las noches, para sus serenatas, para amenizar sus reuniones familiares, etcétera, a músicos a los que les pedían de manera particular que interpreten canciones de JJ, y si es posible que lo imiten, porque la idea era como tratar de tenerlo en vivo a JJ. Entonces eso te pone en evidencia que tanto lo que es el gran espectro de la cultura popular, de los sectores populares, como de los propios sectores hegemónicos, se vieron impactados, seducidos por JJ. A tal grado que cuando él volvió a Ecuador en los años hacia finales de los 70, ¿verdad?, su retorno fue realmente, como se diría, triunfal, ¿no? Fue recibido con bombos y platillos, como si fuera realmente un personaje así impresionante, ¿no?, que así de impresionante también fue su sepelio, ¿no? Y esto me lleva a comentarte que JJ precisamente va a ser uno de los autores que va a estar presente en este curso, que se va a trabajar a través de textos que dan cuenta de lo que es esta figura central de la música ecuatoriana y latinoamericana, porque eso es innegable, ¿no? JJ es una de las grandes voces y una de las grandes figuras de la música latinoamericana. Entonces también va a estar presente en este curso en el tercer trimestre, ¿no? ¿Qué otros contenidos tendremos? Mira, en este segundo módulo de este curso que se llama, de este curso abierto que se llama Narrativas de la Música y las Artes, vamos en este segundo trimestre, además de los textos que te comenté, que se va a examinar dos cuentos de Margarita Yourcenar y el poemario Las uvas de Zeusis de Yves Bonnefoy. Vamos a trabajar con la novela Batman en Chile, de Enrique Lins, el poeta chileno, que es un texto muy interesante porque es una, a través de los recursos del cómic, el poeta recrea todas unas, unos momentos históricos, políticos de Chile, ¿no? Luego está la novela de Mijaíl Bulgakov, que se titula novela teatral, ¿no? Que es un texto realmente impresionante, es que es todo un tributo a las nuevas corrientes del teatro ruso y europeo, ¿no? Y mundial, ¿no? Luego está El perseguidor, es un examen del célebre cuento de Julio Cortázar que nos participa de la vida y de la propuesta estética del gran músico de jazz Charlie Parker, y esto va a ser contrastado con el cuento Big Bog, que es un cuento del escritor ecuatoriano Juan Montaño Escobar. Y luego cerramos con Vida de Miguel de Santiago, de Alfredo Pareja Descanseco, que es un texto que participa de todo lo que es la biografía, pero también la propuesta estética de este gran pintor de la colonia en Ecuador, ¿no?, y América Latina, que es Miguel de Santiago, ¿no? Te quería comentar que los quienes van a participar en este módulo como expositores, ¿no?, entre ellos están Fernando Balseca, Santiago Ceballos, Juan Manuel Granja, Lucrecia Maldonado, Alicia Ortega, Alex Schlenker y quien les habla, ¿no? Bueno, un taller que sin duda empieza ¿cuándo? Arrancamos las clases el 19 de enero. Este taller se imparte los días jueves, de 18:30 a 20:30. Y las matrículas ya están abiertas, ¿no? Pueden los interesados matricularse esta semana y la semana que viene, que son las matrículas ordinarias, ¿no? ¿Tienes conocimiento del costo? Sí, sí. Este curso cuesta la matrícula por trimestre $110, ¿no? Y bueno, hay los que se matriculan desde el primer trimestre, cuando lo hacen por los tres trimestres tienen un descuento, ¿no? Pero ahora los interesados, quienes no fueron al primer trimestre, pueden sumarse ahora al segundo y al tercero, ¿no? Porque no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, incluso a nivel de los propios contenidos. No se pierde nada, es decir, no, en secuencia. No, a nivel de la secuencia no. Así que están cordialmente invitados los amigos y amigas radioescuchas. Un curso orientado, por ejemplo, a lectores, a gente apasionada, como son tus radioescuchas, por la literatura, ¿no?, por la palabra, maestros, profesores de bachillerato, estudiantes universitarios, ¿no?, gente que le interesa en definitiva la literatura, ¿no? Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar estaremos ya para cerrar este programa y conocer más detalles sobre este taller que brinda la Universidad Simón Bolívar y que obviamente su vocero, su maestro Raúl Serrano está aquí para compartirlo. Bueno, vamos a irnos con más música, pero yo sí quiero por acá, a ver, quiero que miren esto. Acá tengo un pase del concierto Gratitud que se va a desarrollar este viernes y que va a estar Paulina Tamayo, el trío Colonial, el trío Panvil, Paco Godoy. Y bueno, por ahí si se me escapa algo, que me disculpen, pero quería decirles que ya tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estos pases. Así que todas las personas que escriban en Radio CCE, y ahí están publicadas ya estos pases que quieren hacerse acreedores. Nosotros mañana a primera hora en el informativo o de pronto en este espacio les estaremos dando a conocer a todas las personas que se inscriban, que digan yo quiero el pase, nosotros les estaremos asignando estos pases que nos han hecho llegar. Hay cuatro, así que cuatro personas podrán ser las acreedoras del gran concierto del Año Nuevo Gratitud. Así que listos, pendientes, escriba Radio CCE, busque en el Facebook o en el Twitter @Radio CCE y escríbanos que nosotros con muchísimo gusto haremos la entrega de estos pases y que disfruten del concierto Gratitud. Y bueno, vamos a irnos con música y por acá tenemos a Julio Jaramillo y Pepe, su hermano, en La Casa de Don Juan a ritmo de vals. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a la casa de Don Juan, compadre. ¡Vamos! zafarrear a la casa de Don Juan. Mujeres bonitas no nos faltarán. Hay bastante merco, mucho que tomar. Y un par de guitarras de esas jaraneras que con sus acordes nos harán bailar. Y un par de guitarras de esas jaraneras que con sus acordes nos harán bailar. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Esa parejita que tanto se mueve y no pierde el compás. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Mi compadre Pancho de tanto moverse se va a desmayar. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Esa parejita que tanto se mueve y no pierde el compás. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Mi compadre Pancho de tanto moverse se va a desmayar. Así, compadre. Qué buena que está la jarana. Vamos a farrear a la casa de Don Juan. Mujeres bonitas no nos faltarán. Hay bastante merco, mucho que tomar. Y un par de guitarras de esas jaraneras que con sus acordes nos harán bailar. Y un par de guitarras de esas jaraneras que con sus acordes nos harán bailar. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Esa parejita que tanto se mueve y no pierde el compás. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Mi compadre Pancho de tanto moverse se va a desmayar. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Esa parejita que tanto se mueve y no pierde el compás. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo va. Mi compadre Pancho de tanto moverse se va a desmayar. Y ya estamos nosotros para finalizar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Siempre es un honor, un placer el poder compartir con todos y cada uno de ustedes a través de los 940 amplitud modulada y a través también de nuestras redes sociales, el poderles tener, que conozcan también lo que hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre son bienvenidos y bienvenidas nuestros artistas en las diferentes manifestaciones artísticas, un programa que lo hacemos para ellos, para los artistas, para los que hacen literatura, para los que hacen danza, para los que hacen música fundamentalmente, y que permite que a través de este programa podamos mantener viva y latente ese reconocimiento a nuestros artistas. Y bueno, vamos a ir finalizando. Raúl, tú tienes la palabra para hacer la cordial invitación a todas las personas que deseen participar en este segundo y tercer módulo, que lo realizarán pues respecto de lo que es las narrativas de la música y las artes y la representación y nexos entre la literatura y las artes. Vale, sí, reiterarle a los amigos y amigas radioescuchas que sin duda son lectores apasionados, que pueden matricularse a que participen de este curso abierto, Narrativas de la Música y las Artes, Representación y Nexos entre la Literatura y las Otras Artes. Como te comentaba, este curso se da los días jueves de cada semana, de cada mes, y va de 18:30 a 20:30, ¿no? Los interesados pueden matricularse en tesorería, tienen que llenar un formulario y llevar copia de su cédula, ¿no? Además, comentarles que quienes participan como expositores son colegas del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina, catedráticos de literatura con una excelente formación académica, y también escritores, ¿no? Escritores que también tienen obviamente una formación académica, como es el caso de Lucrecia Maldonado, Fernando Balseca, y la colega Alicia Ortega Caicedo, ¿no? Que sin duda son referentes de la literatura ecuatoriana actual, ¿no? Así que reiterarle esta invitación a que participen, se inscriban a este curso abierto que sin duda les va a resultar bastante revelador escuchar estas propuestas, estas lecturas respecto a estos textos en los que se establecen estos vínculos, ¿verdad?, de lo que significan las relaciones entre la música y estas otras manifestaciones como la literatura, la pintura, el teatro, el cómic, etcétera, ¿no? ¿Cómo dentro del discurso literario se han representado, ¿verdad?, a través de íconos como Julio Jaramillo o como ciertos pintores como Paul Gauguin, ¿no?, como Charlie Parker, un músico como Charlie Parker, ¿verdad? Lo que significa a la vez esos otros universos que tienen que ver con estas otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y claro, de hecho, lo que acabábamos de mencionar es la fusión de todas las manifestaciones, el arte que está, ¿no?, la literatura, la música, también el teatro, el cine, y cómo este trabajo de grandes escritores pues puede verse reflejado acá con catedráticos de la Universidad Andina Simón Bolívar, quienes estarán modulando cada uno de este trabajo en este taller. Y bueno, queremos enviar un abrazo gigante a Cosme Jaya, gracias por compartir este video que estamos haciendo a través de las redes sociales, y también a Andrés Felipe Celitriana por estar mirando este trabajo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no nos queda más que hacerles la cordial invitación para que asistan a este encuentro, inscríbanse, ingresen a la Universidad Andina Simón Bolívar y puedan ser parte de este gran taller. Gracias por habernos acompañado, Raúl, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. A ti, Laura, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio contigo y los amigos Radio Escuchas. Bueno, nosotros enseguida vamos a dejarles con una canción que la interpreta Julio Jaramillo y Lucho Bowen, lleva por título Esposa. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. Un abrazo gigante a todos quienes escuchan este programa y que aspiramos, como siempre, hayan disfrutado de la buena música. Gracias, Andrés Viracocha, por habernos acompañado. Y un dolor siquiera, yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.